venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Sí. Y en vivo, estaremos toda la semana aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hágase oler a máquina. ¡Qué lindo! Fíjese que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha construido narices electrónicas. Al fin, interesante. Con las narices para todo. Cualquiera podría hacerse oler. Sí. Sin depender del juicio siempre volátil del ser humano. Prejuicioso. Prejuicioso, que huele con prejuicio, huele... Huele antes de oler. Sí, y es propenso a la acusación injusta. Injusta, exactamente. Mientras que una máquina establece siempre el origen de los olores, sus características, etcétera. Bien. Saben ustedes que, bueno, se trata de imitar una célula del epitelio olfativo. Es un núcleo funcional para un sensor de gases. Es como un termómetro. No lo quería decir. Un sensor de gases. Un aparato que es un dióxido de estaño con una laminita de nitruro de silicio. Un chip. Vamos. Un chip. Entonces usted lo pone en cualquier lado. ¿Pero huele todo el tiempo o uno lo hace oler? Esa es la ventaja, puede oler todo el tiempo. Y le va diciendo... ¿Para qué? Usted, por ejemplo, es oledor de vino. Ahí está. Sí. Entonces viene, vamos a oler vino. A ver, este vino es bueno, este no. Pero la capacidad de olfación de una persona, salvo en el sentido metafórico, hay olfas que duran toda la vida, pero el oledor... Sí. Es un rato que puede oler. Claro. Después que se le gasta. Se le satura el naso, se le satura. Como los tipos que se van a probar perfume y se prueban 15. Claro. Ya está, fuiste. Ya no sabe lo que está. Así les va. En cambio, la máquina esta te huele todos los vinos, te dice, este está bien, este está mal. Se puede usar para oler lugares peligrosos ahí o inaccesibles. Claro. Vio que hay lugares que usted lo quiere oler y no llega. Sí. Por más que... Pongamos por caso... El cráter de un volcán. Claro. Sí. A ver, ¿a qué tiene olor el Etna? Azufre. Dice usted. Digo, no sé, arriba. Usted, el primer gustito. Pero meta bien la nariz electrónica. Pero se le quema. La oledora, la electrónica que han fabricado acá, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y ahí le dice, olor tal. Claro. Primera capa, segunda capa, todo. Pero esto también... O sea, ¿lo puede utilizar en la casa también para algo? Por ejemplo, en la casa también, para lo que sea, para identificar olores. Por ejemplo, huele a gas, querido, dice la mujer, claro. No prendas la luz. No, claro, directamente usted, cuando dice, che, qué olor. Entonces pone la nariz electrónica. Ufa. Y dice, sí, fulano. Un perro mojado. No, señor. Además, no se describen así los olores. Debe ¿Cómo que no? Acá sí, hay un catálogo, pero más o menos también tiene una traducción. X25, perro mojado. Claro. X26, apodrido. ¿Cuántos olores hay para ir contando, hay, más o menos? Según el catálogo. ¿Cómo hay muchísimos, hay como unos 700 olores. ¿A usted dice que entre un olor y otro hay otro olor? Siempre, entre un olor y el otro hay otro olor, efectivamente. Parece muy y después está la mezcla de olores. Esa es la difícil, claro. Esa es la más complicada. Es infinita la cantidad de olores que puede haber en teoría, al menos, ¿no? Usted tiene olor, ponele, a tierra mojada. Sí. Y... Qué cosa, ¿no? Sí, y bueno, esa parte difícil. Bueno, y el otro olor a gomina Brancato. Sí. De la mezcla de estos olores sale un tercero. Claro. Ah, bueno, pero entonces también se puede hablar de parientes. Sí, también, especialmente cuando... Tío Alfredo. A veces sale y dice, tío Alfredo. No, señor. Una vez más. Digo, de olores parientes, emparentados también, por una característica. Sí. Por ejemplo, con la tía Eulalia. Claro. Ahora, ojo con las metáforas, porque yo que en las películas está, yo, Robert Rocha, Smell Like Victory, huele a, eso no es nada, huele a Victoria, si es la piba llamada Victoria, pero no hay. Bueno, pero llega un momento que es difícil describir un olor. Y señor, puede ayudar incluso a algo que hemos premonitoriamente inventado en este programa, y la posibilidad de identificar a las personas por el olor, señor. Nada de la impresión digital, ni la foto, ni nada. El tipo, por ejemplo, va al banco a cobrar un cheque. Y el cajero lo huele o presenta un pañuelo, digamos. Claro, una prenda. Una muestra. Una prenda. Usted lleva una prenda bastante confidencial. Elocuente. El tipo lo huele y tiene el registro de su olor ahí. Claro. ¿Y dónde lo guarda? En el banco, así como tiene el registro de firma, tiene el registro de olor. Agarra, es en una pieza, claro. Págueselo y firme. Autoriza el pago. ¿Y no se le mezclan todos los olores guardados, las muestras de olores? No, señor. Es que hubo un entregador, señor. Ahora, o sea, decir esto y aceptar... Con la nariz electrónica, no. Ah. O sea, el empleado sí puede equivocarse, pero teniendo una nariz electrónica... No hay cheques voladores. Ya, hemos resuelto todos los problemas que teníamos. Y además, bueno, claro, además el cambio de actitud, porque las personas no son las mismas. El cajero puede oler, por ejemplo, yo uso el cliente tanto, todo bien, pero si el tipo ese día va con intención de una maldad, en cambio la nariz electrónica reconoce por la adrenalina, como los perros, claro, lo desconoce. Pero no le cambia el olor el tipo con él. Que le cambia el olor. Yo lamentablemente varias veces no me han pagado cheques solamente por miedoso. Entonces vuelvo y me hago acompañar. Por el tío Alfredo. Por un amigo tengo menos miedo. Y le digo al tipo, ¿vio que era el miedo? Bueno, el tipo se disculpe, no se lo puedo pagar. Es mi trabajo. Trate de venir tranquilo. Miedoso. No le vamos a hacer nada, no me lo voy a comer. Eso, digo yo, no estaba inventado por los perros ya, o por el... Sí, bueno, pero claro, se ha trasladado. Se trata de reemplazar a los perros. Que no saben decir qué olor es, claro. Claro, el perro no se equivoca nunca, pero sí, en cambio, en la comunicación, claro, es donde el perro falla, ya que el guau indiscriminado no es un mensaje muy inteligible que digamos. Ahora, decir esto y aceptar que cada persona tiene un olor diferente a la otra... ¿A cuál? ¿Y eso por qué le cuesta aceptarlo a usted? Señor, porque... Tiene poca experiencia en la vida. No, pero uno no va oliendo... Mucha confianza en su desodorante, pero... ¿Cómo? Hay personas que uno diría, tiene olor a otra. Por no decir a otro. Son los imitadores. Sí, bueno, usted se refiere a sospechas. Usted llega a su casa y su mujer le encuentra olor a otra. No, no, señor, le estoy diciendo... ¿No? Otra olor a otra que tenés, ¿eh? Sí. Otra que... Y ahí agarra la nariz electrónica. Imagínese eso para los matrimonios. Es el fin del... El fin del matrimonio como institución. Ah, bueno, no. Sí. Mirá lo que tengo acá, la nariz electrónica. Oh. Buenas noches. ¿Cómo le tenés miedo, eh? ¿La prendo o no la prendo? ¿La ves a esta? ¿A cuál? A esta. Bueno. Y así... Ahora, esto también serviría, creo que esto viene a revolucionar todo... Todo, la vida no va a ser igual ahora. Bueno, no sé si la vida. Bueno, pero la muerte, otra cosa. La identificación de las personas. Ah, no. Por ejemplo, en un aeropuerto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vio que le piden el pasaporte... Nada, ahora te huelen. Ya está. Con la nariz electrónica. Ajá, ¿eh? ¿Cuánto uno tiene que... ser sometido al acto de olación? No, la olfación con 10 segundos de exposición. Sí. ¿En 10 segundos ya te huele? En 10 segundos ya está olido. Si hay ya dudas, claro. Olido, porque imagínense, son partículas que se desprenden de un feromonas, mismo. Claro, son como feromonas. Son captadas por el chip y sometidas a un proceso. Esto en 10 segundos usted ya está olido y recontraolido. Bueno, señor, pero espere un poco. Mire, cometo, pongamos por ahora, caso... Ahora, si usted no se deja oler... Sí. Hay muchas personas, a mí no me huele, a mí me huele solamente mi marido, claro, qué sé yo, por razones de convicciones, qué sé yo. Bueno, ahí está, hay un problema, ¿no? Y bueno, por eso mismo, y además, por ejemplo, si yo cometo un crimen. Sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, lo vamos a tener que detener. Sí, no, pero espere, a confesión de parte, relevo de prueba, compañero. No, me tiene que oler, pero yo me puse una camisa de Tom Lupo. O peor. Ah, peor. Un agravante. Peor. Tengo olor a Tom Lupo. Lo va a ir a buscar a porque le, en la máquina le va a saltar Tom Lupo. Le salta a Tom Lupo, sí. Sí. Le salta a usted también. ¿Y entonces qué resuelve? Bueno, son cómplices. Hay un careo entre usted y Tom Lupo. Pero... Dice, pero bueno, convenga que hemos reducido el universo el sospecha, mundo claro. De sospechosos desde 6 mil millones a 2. Bueno, no hay poco. Claro, es un avance. No es un avance, porque usted está juzgando, al fin y al cabo, prendas de vestir. No, yo me señor, pongo el sombrero de uno, la no camisa de otro. Tontos, ¿qué se y cree? Sí, señor. Está bien que es un método nuevo, pero. Sí, y que es argentino, pero usted, claro. El olor no proviene de la prenda de vestir, sino del que se la pone. Claro. 36. No, espere. Adelante, que pase el siguiente criminal. El hábito no hace. No, el señor sigue eléctrica. El hábito ¿cómo? No hace el chorro, señor. Es así como dice el refrán. Ahora, lo que me llama la atención es que aquí dice que. ¿Cuál es el grado de eficacia? Sí. Y dice que es 85%. Ah, no. Y un margen es de error. Pésimo. Muy bajo. Es muy bajo. Sí. Tanto sí. Como para mandar a la silla eléctrica. Sí, mire. A 1.5 inocentes de cada 10. Cada 10 es malo. Es el doble que el de Interpol, igual, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno. Fue mejorado. Le digo. Cada persona tiene un olor particular y es más seguro que las huellas dactilales sí. Y el iris del ojo. Ah, pues ¿qué sí, es el iris del ojo? Sí. Explíqueme, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tiene que ver, primero, cuál es el iris del ojo? Claro. ¿Qué se entiende por iris del ojo? Tóqueselo, a ver. Esto, mire. La señorita iris del ojo. ¿Qué tal? Ya lo vi. Por ejemplo, ¿yo a usted le hago un fondo de ojo? No. Sí, ¿qué tal? Y no tiene manera de falsear su identidad. Ahí, por más que tenga puesto una camisa de Tom Lupo. Ajá. Y ahí viene el tema ese, a ver, decímelo mirándome a los ojos. Sí. Bueno, usted si le dice, por ejemplo, una señorita le dice a un tipo, no te quiero ver más porque no te quiero. Y el tipo le dice, a ver, decímelo mirando a los ojos. No te quiero ver más, repite. Y la dice. Sí. Pero el tipo cree... Sí. Que no se lo puede decir. No, porque... Porque eso es lo que pasa, hoy estuve reflexionando al punto, cuando el discurso amoroso, que es una tradición poética de la humanidad, cae en manos de imbéciles. Entonces ahí viene todo eso manejado por fariseos, tomando las cosas claro. Como cosas sólidas, como dice el Dante en la comedia. Entonces decímelo mirando. Las sombras como cosas, claro. Y ya eso es una porquería. Bueno, pero aunque no se lo diga... Sí, dígamelo mirándome a los ojos. ¿Qué pasa en el iris del ojo? Usted está escrutado. ¿En serio? Sí. ¿Se dio cuenta? A mí se me pasan escrutándome todo el rato. A través del ojo. Yo le hago aquí mismo un fondo de ojo, como le decía recién, y sale toda su identidad. Mucho mejor es el olor, señor. No tiene... No, pero... Una nariz electrónica es mucho más sencilla que un aparato para hacerse fondo de ojo. Y si el tipo tiene lente de contacto, por ejemplo, lente igual, de contacto o falso iris. Póngase ¿usted lo nunca que quiera. ¿Nunca fue al oculista últimamente? Sí. Es una cosa, ¿qué? Una chanchada, señor. Sí, es un asco. Te ponen un aparato, te tocan el ojo con un fierrito que tienen ahí. Es el mismo que usó el que se el fue de anterior. Recién. Sí. Andá a saber qué anduvo mirando el tipo. Sí. Y por ahí te contagia, andás a saber qué. No, ¿viste? Señor, el ojo es lo más limpio que hay del cuerpo. Ah, sí, claro, sí, sí, claro. De sí. Su cuerpo, lo más limpio es el ojo. ¿Cómo sabe usted? Ah, sí, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe qué ando haciendo? Lo olió. No, señor. Y la basurita en el ojo, no, señor. Oye, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para una encuesta, sí. ¿Cuál vendría a ser la parte más sucia del cuerpo? El cerebro. Así como sí. La más limpia es el ojo, ¿no? Se llevaría una sorpresa si le contestara. No creo. Para mí la mano. Es probable porque la mano está en contacto con muchísimas porque cosas. Porque mientras que cada lugar del cuerpo mantiene su grado de mugre propio... Sí. Inherente a su claro, ámbito, digamos. La mano... Tiene el suyo propio y el de, todo y el de todos los otros lugares que anda tocando. Sí. Usted no se toca con la rodilla. No. Se toca con la mano. Bueno, a veces sí. Y la mano tiene una gran colonia de contaminación de todos los otros lugares de su cuerpo, sí, y del otro y de los demás, de los cuerpos de los demás, que por ahí usted, por compañerismo o lo que fue buena voluntad, está indagando continuamente. O por pobre de espíritu, claro. Pero también debemos decir que se la lava más seguido. ¿Qué cosa? El otro. La mano, señor. Ah, ¿de sí, qué estamos sí. hablando? Sí, por ahora de la mano. Bueno, se la lava mucho más seguido que la rodilla. Por bueno, ejemplo, póngale. Que usted sí. El órgano más grande del cuerpo humano es el más sucio, o sea, la piel, señor. La piel en general. La piel en ahí general, está. Claro. Bueno, pero porque la piel. La suciedad no te traspasa mayormente. Casi nunca. No te entra, casi nunca. Sí, sí, entra también. Pero decir la piel es decir nada. Ah, no, sí. Usted, en sí. japonés. A flor de nada. El señor preguntó, ¿tuvo alguna inquietud sobre la zona más sucia del cuerpo? Sí, claro. Sí, gracias. Una inquietud que no crea que es así frívola. Claro. No, no digo que sea frívola. Para que nos puede servir para sacar alguna consecuencia. ¿Cómo no? Y para actuar y vivir más. Para una ética incluso, claro, de claro. La limpieza. Disculpe si no lo toco en tal lado, pero resulta ser que es el lugar más sucio del cuerpo y así. Usted sabe que las nuevas tendencias en medicina. Ah, sí. Qué feo, ¿eh? Nosotros los médicos contemporáneos. Ah, tienen tendencias, digamos, de golpe les agarra. Sí. Nuez. Operan a todo el mundo, ponele. No recomendamos estar súper limpio. No, sí, con razón. El cuerpo tiene que mantener. La vi por la clínica. Mantener algún grado de resistencia a la limpieza. Claro, todos los, porque usted dice que todos los desinfectantes, el DDT, todo eso. Todo eso. Es peor. Lo debilita. Porque, y nos saca, ¿cómo se llama? Los anticuerpos. La flora azteca. No, la flora intestinal dice la usted. La flora, no sé. Pero eso no lo tiene afuera, usted tiene afuera, bueno, la flora intestinal. No, por ahora no. Póngale claro. Eso es la cobertura por dentro, son las plantitas que tiene. ¿Sabe qué tiene? Tengo cobertura, sí, soy médica. Son plantas. ¿Y la fauna intestinal cuál viene a ser? Y bueno, es un poco sí, más vasta. Servidor. No, pero no se tiene que estar. Veo que hay personas que se refriegan demasiado. Sí, las conozco. Yo el otro día le voy a contar. Resulta que conocí a una chica. No, bueno, no importa. No, señor, no viene al caso. Digo, gente que se cepilla mucho. Ah, también. El otro día. Misma historia. No se lo iba a contar, pero ya que insiste. Y se aplica toda clase de productos. Sí. De la cosmética. ¿A dónde? Por todo el cuerpo se unta. ¿En serio? Pero indiscriminadamente. No, ejemplo, indiscriminadamente no. Se pone rouge en los talones. Hay que leer las instrucciones. Yo no. Si usted hiciera no una desperdicie. Lista. Viene un poquito así, claro. Imagínense. Si usted hiciera una lista de los productos que tiene encima, cualquier espectador que esté aquí. Sí, a ver. Sí. Se sorprendería nuevamente. A ver, momento, a ver. Trae, tiene jabón. A ver, anticaspa. Por acá. Pues, un shampoo, una crema de juego que además le chorreó, porque eso. Ah, usted sí, dice, sí, la tengo sí, en la sí. cabeza. No. No. Sí, claro, por ahí. ¿Sabes? Se enjuagó, andás a ver dónde. Y ya sí. La gota sigue sola. ¿Sabe las cosas que encontramos nosotros? ¿A dónde? Cuando escrutamos. Operan a alguien, ¿no? El cuerpo de la persona. ¿Y las guardan esas cosas? ¿Sí? No, señor, hacemos el análisis, así como usted tiene la nariz electrónica. Claro. Nosotros tenemos papeles tornasolados. Que. Es contemporáneo. Que con diversos reactivos nos indican qué productos usted de cosmética se aplicó. La crema tal o cual. Eso, sí, yo. Esa es jorobada. Sí, sí, es la mejor. No, señor. La tal o cual. Es un ejemplo. Ah, es un ejemplo. A esa de la que tiene el arquero este de fútbol. ¿Cuál? Todo eso. Me atacaba los penales del mundial. Bueno, y así nosotros hacemos la lista. Trimpo debe ser seguro. Y todo eso son defensas que se mueren. No. No me digas. Anticuerpos. Sí. Echados por tierra. Mejor. Y anticuerpo a tierra. Entonces después vienen aquí a lamentarse. Discúlpenme porque hoy estoy un poco sugerido por el tema. Pero vienen aquí lamentándose por enfermedades que podrían haber evitado si se bañaran menos, si se cepillaran menos, si se pasaran menos. Peinara menos incluso. Sí, porque no. El excesivo peinado debe ser también. Trae calvicie. La depilación, por ejemplo, gente que se empieza a depilar las cejas. Muy dañina. Y después le queda la piel en carne viva, claro, y muere. Sí. Yo conozco muchas personas que por hacer una gracia. Sí. Empiezan a depilarse. Sí. Y cuando quieren acordar, mueren. Los ciclistas, ¿cómo no? Los ciclistas que se sacan el pelo para evitar la resistencia. Pero se afeitan, ¿no? O se depilan, se afeitan. Las dos cosas. Sí, al mismo tiempo. Buenas tardes. Y te entran por el agujero del pelo. Sí. Te entran insectos, ácaros, floras. Microbios, sí. ¿Cómo le llaman ustedes? No, ¿cómo le llaman? No, señor, son microbios. ¿Cómo le llaman ustedes? Microbios. Ah, ¿qué le dije? No, señor, pero los microbios son microbios, no los llamamos de una manera o de otra. Son todos igual, no tienen un ¿usted nombre? ¿Usted cómo llama a su mamá? Mamá. Bueno, entonces, yo a la mía también. ¿Usted qué? ¿No serán hermanos? Somos hermanos, finalmente. No me parecía. Allí donde hay pelo. Sí. Ah, sí, sí. Para algo está eso, está protegiendo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Qué hace el microbio? Es una de mis frases recurrentes. Ando para ir rompiendo el hielo. El microbio ve el pelo y huye, dice usted, como un japonés. No, el microbio tiene la barrera. El microbio no es de su tamaño ni del. No, ni del ya mío. Lo comprendo, señor. Bueno, entonces se va abriendo paso. Entre un pelo, otro pelo, otro pelo, otro pelo. Claro, así como. Y después, y se cansa, llega un momento que se cansa. Sí, dice, basta de tanto pelo. Se muere. Ahora, si usted está depilado. Chao. El microbio le entra. Pero como. Hasta la cocina. Sin esfuerzo, además. Sin esfuerzo, se va reproduciendo. ¿Sabe dónde están los microbios esperando? En la puerta. De las casas de depilación, claro. Están ahí los microbios escupiéndose las manos. El que sale ahora es mío, dice. El microbio de la cera. Se lavan las manos los microbios antes de ingresar a su cuerpo. Bueno, pero ¿y qué pasó con la con nariz? La nariz, bueno, la nariz va a tener un costo de unos $10,000. Sí, al principio, bueno. Los primeros 20 años, sí. Después ya va a bajar. Después ya las van a regalar. Claro. Bueno, sí, pero para empezar, bueno, es un poco cara. Pero en todos los colegios tendría que haber una nariz electrónica para enseñar al niño a oler. Pero ¿y cómo le enseña? Porque usted la enchufa, es con un enchufe esto de la nariz. Esas pilas estas, señor. Sí. Bueno, o le pone la pila... Así la donde... enchufa, la pone en el lugar que usted desea oler. Sí. Ponga olfación. Sí. Lo hace andar. Play. 10 segundos, salen los resultados. ¿Y los chicos qué aprenden? A oler, a nombrar los olores. Bueno. El chico huele la máquina. El chico huele la máquina. ¿Qué olor es? El perro 23X28... Perro mojado. Tío Alfredo más perro mojado. Claro. ¿Qué sé yo? Ay, claro. Los niños... Bueno, no sé si... Olor a tostada quemada. El chico ya sabe eso y le dice tostada Algunos quemada. Algunos saben, otros no. Otros mamá, hay olor a tal cosa y no saben qué decirle. Y a veces se pierde una vida. Por ojo que no, chico... Bueno, no. El niño, en vez de decirle hay olor a que se está quemando todo, le dice hay olor a dulce. ¿Por qué tiene que avisarle un niño... Si se le está quemando porque todo la madre es el niño el que lo vio, el que lo olió. Bueno, sí, pero está llamando a alguien. Una situación hipotética en que un niño huele algo y con su testimonio puede salvar una vida. Yo vi una película. De un niño olfativo, digamos. Pedro y el olor al lobo. Era un niño que olía cosas falsas siempre. Claro. ¿La vio? Olía que venía el lobo. Sí. Y no venía. Hasta que al final era que lo que él creía olor a lobo... Era olor a otra cosa. Parecida. Pero ya nadie le creyó. Entonces, ya de un mal aprendizaje, claro. La convocatoria de leñadores se hacía indiscriminadamente y sin motivo alguno. Ah, bueno. Fue la ruina de un pueblo por un olor confundido. Muy impresionante. Esto que me dicen me deja oliendo. Sí. Bueno, no tengo más nada que decirle. ¿Usted va a encargar alguna nariz? Me gustaría probar la experiencia. ¿Quiere probarla? Tenemos, la podemos prestar para que usted hola. Sí, ¿cómo le va? Gratuitamente. Ojo con los programas literarios, porque hay una que funciona según los libros. Llega a Dinamarca y dice, podrido, claro. Huele a podrido. Ah, no. Bueno, no, ahora, de todos modos, esto funciona, usted me dice, las 24 horas. Uno lo puede dejar enchufado. Se calienta, señor, también. Y también, si usted quiere hacer, tomar una muestra de 24 horas para ver los olores cambiantes de una habitación. Sí, claro. Todos los olores. Por ejemplo, en cómo cambia una habitación... Sí, cuando se levanta su marido, cuando se acuesta, a lo largo de la noche. Si hay visitas. En los distintos olores se puede hacer una curva. Ah, ¿aparece la curva? Sí, está, bueno, la famosa curva de Ulanovsky. La curva de Ulanovsky. Es el científico ruso que inventó la curva. Claro. Y la curva de olor, del grado de olor que hay en una habitación. Y incluso hay una línea roja, pasada la cual ya conviene... Iba a decir una palabra horrible, abandonar la habitación. Claro. Porque si no era lo único. Entonces, usted pone esa nariz allí y cuando el olor sea por lo que sea. Ponele H. Supera, digamos, un límite tolerable, suena una alarma y sin culpar a nadie, sin. Sin andar buscando. Sin andar buscando. Chivos expiatorios, señor. ¿Viste? Porque el matrimonio tiene que ser una cosa. Bueno, no importa. Sí. Y dice, bueno, vamos a salir de la meditación, vamos a abrir un rato, vamos a ventilar. Pero ¿por qué no lo activa algo automático? ¿Automático qué? Que lo saque usted de la cama y lo tira. No. Que largue, por ejemplo, vio. Eso es lo peor. Sale un olor. No. Un desodorante. Tratar de enmascarar un hedor con otro es lo peor. Que justamente para eso tenemos esta nariz. Se acabó esa época, ¿eh? Pero el desodorante fue creado para eso. Ojo, que esta nariz te dice desodorante. Y abajo. El verdadero. El verdadero olor. X28. Era olfa de verdad. Aquí está. Este es el modelo. Soctulac. ¿Soctulac? Soctulac, sí. Es el nombre de sí. Soctulac 26. Es el primero que sacamos nosotros. Sí. Ah, bueno. Bueno, se lo podemos dejar en su casa para probar. Voy a probarla como en la experiencia y sobre todo cómo va paneando el cambio de olor. Y sí. Porque hay cosas, por ejemplo, yo saco una leche de la heladera. Sí. Sí, claro. Y la voy a poner al fuego. Sí. De una vaca y llora. Qué vida la suya. Espere, primero el abuelo, ¿no? Sí. Primero el abuelo, sí. Sí. Hay un olor a abuelo que está también ahí. Abuelo, la leche. No, señor, la abuelo. Santa abuelo. Santulac 23. Y dice para los abuelos. El olor a leche, todos conocemos. Sí, claro. Sí, señor, por favor. Somos gente grande. Es una cosa. Usted la pone al fuego. Es otra. Leche, es leche. Hierve. Dice leche hervida. ¿Qué claro, está? Y entonces va cambiando. ¿Y qué? La evolución de ese olor. ¿Pero qué le estamos diciendo? Pero no es el mismo. No, pero señor. Mire, rebaja, dígalo. ¿Hasta cuántas generaciones de cambios de olores? Todo el tiempo le va registrando el cambio de olor. Ahí tiene el seguimiento, señor. Este es un aparato, este. No, este no, este. Sí. Es un aparato, ¿qué podríamos decir? Sí, de una precisión y memoria ahí infinita, está, señor. Póngale el adjetivo que quiera. Claro. Verde. Bueno. Bueno, me lo voy a llevar. Ahora, no, ¿dónde recomienda ponerlo? ¿En la casa? ¿Siempre en la habitación o varios en el ambiente? ¿Dónde quiere oler, señor? No, pero tenemos un representativo de la casa. Tenemos este arnés. La cocina lo invade todo. Llévese este arnés por unos pocos pesos más, 5.000 pesos más, el arnés para portátil, de la nariz portátil. Y la lleva consigo mismo, con usted. Este claro. Sí que me gustó, Entonces se la puede poner usted. Es que no queda arriba, arriba de la nariz verdadera. Si la pone y va a un baile, por ejemplo, cuando conoce mujeres. Claro. Dime cómo hueles y te diré quién eres. Pero después le queda todo registrado en la máquina, me dice. Sí, sí, ¿qué mejor? Cómo huele y quién era. Ese es el lema de la máquina. Y después, la ante ese mismo olor, ¡ruin!, aparece Irene. Muy bien eso. Me gustó, sí, la voy a llevar. Bueno, muchas gracias. La voy a llevar. Espere que se la envuelvo, la lleva puesta. No, la llevo puesta con el arnés que me sugirió su socio. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos. Hay olor a... ¿Cómo? Hay un olor... Hay olor a música, me parece. A ver, un momentito. ¿Olor a...? ¿Paú? ¿Paú? ¿No? ¿Paú? A pausa. A pausa, no le digo. Pausa.